Por la persona. No, el concepto, no puede, pero tiene que definir concepto. El consejo es el que tiene la potestad. Eso es lo que estamos pidiendo. Perdón, pero recordemos que el presupuesto para que se aprobó en 2020 para el 2021 se aprobó el 29 de diciembre. Uh-huh. La nota presentada por la concejal es del 10 de diciembre. Cuando ella... En primera lectura se había aprobado cuando yo lo presenté. Exactamente. El monto por ella que pretende reasignar, cuando se elabora, cuando se aprueba el presupuesto, ella no estaba corriente para el 2021. ¿Usted dice que se presupuestó con 6 concejales? Exactamente. Pero no puedes... vamos a poner... Expliquémosle a la gente que claridad en el tema. Hay una dieta. Por un lado, que hay cargas sociales. Por un lado, es un presupuesto. Es un presupuesto, el dinero no está arriba de la mesa. Se presupone. Se presuponen recursos e ingresos y egresos. Primera cosa. Segunda cosa. Yo era dueña de seguir persiguiendo mi dieta y haber mantenido mi jubilación en suspenso. Yo decidí que estos 2 años iba a trabajar ad honorem en el consejo. Fue una expresión de voluntad mía, personal, que nadie puede influir, porque a mí nadie me puede obligar a jubilar. Yo tenía la jubilación otorgada desde el mes de octubre. Tercera cosa. Yo lo que hice fue una manifestación expresa de mi voluntad, de lo que estaba ya presupuestado. No estoy diciendo que estuviéramos contando los billetes, no, pero que si se había presupuestado esos montos en base a 7, porque no se puede presupuestar en base a 6. ¿Sabe por qué, presidente? Porque yo no percibo dieta, pero el 15 de febrero al 15, del 15 de diciembre al 15 de febrero, a mí me reemplazó la concejala Ana Buffoni, que tiene todo el derecho de percibir su dieta. Y si el presupuesto hubiese estado hecho por 6 concejales, estaba mal hecho y mal aprobado. Mal hecho. No se puede presuponer por 6 concejales. A lo mejor me muero mañana yo, o me vuelvo a enfermar, como me tuvieron que operar de urgencia. Y ni reemplazo que va a tener que trabajar gratis, porque no presupuestaron para 7 concejales, que es la cantidad de miembros que tiene este cuerpo. Yo lo único que había hecho en esa oportunidad fue, como corresponde, el acto administrativo por nota, que lo presenté ante el Ejecutivo y lo presenté ante el Consejo, comunicándole a usted como presidente del cuerpo que yo, a partir del mes de enero del año 2021, no iba a percibir más mi dieta, no iba a cobrar más un peso, y que lo que ya estaba presupuestado para mi dieta era mi voluntad que se aplicara en partes proporcionales a políticas de violencia y a becas que este consejo viera cómo resolvía a quienes se le otorgaba. Nada. No, simplemente que esto es un dato menor. Está claro que fue una voluntad expresa y que lo incluimos porque en el marco de que no tenemos conocimiento de cómo se decide los gastos que se hacen, así como todo ha sido reservado, absolutamente todo en estos 2 años, lo que ha hecho, digamos, el Consejo, entiendo el Presidente, ha sido reservado, lo incluimos como un dato más. Es decir, hubo una expresa voluntad, como nombró otras. Nosotros expresamos, che, con la plata del Consejo podemos hacer que tengamos un equipo que transmita en vivo frente a una pandemia que no permitía que la gente esté, o que podamos tener un salón donde a veces sesionar de manera participativa. Bueno, hemos hecho expresiones y nunca se hace. Entonces, y vemos que, por otro lado, se le paga a un operador mediático por mensualmente mucho excedido completamente en lo que estaba asignado en publicidad y propaganda. Entonces, es un dato menor este tema. Si quieren, en todo caso, la respuesta que estamos pidiendo, si se aprueba esto, pedimos, creo que es sano para todos, que venga como respuesta a todo esto y cómo se hicieron los otros gastos, y en todo caso esto se puede explicar, como lo está explicando el Presidente, si corresponde. Está bueno lo que vos dijiste. Está muy bien. Si vos hubieras dispuesto en realidad de ese dinero y tu intención, claro, era muy buena. Muy bueno. Pero te felicito por eso. Pero es inviable. Y bueno, así que no lo acompaño. Sí, solamente quisiera aclarar que el proyecto no es sobre la asignación de la concejal Negri, es solo un ejemplo, que no tenemos ningún dato de cómo se utilizó todo el resto del dinero, por qué se pagó combustible cuando no estamos usándolo, en qué se pagó, bueno, etcétera. Por ejemplo, la publicidad y propaganda, insisto, que ha sido un tema polémico siempre. Insisto, si no hay nada que sospechar, se responde el pedido de informe. Nos vienen diciendo siempre que no tienen nada que esconder. ¿Por qué no se puede responder? Che, mire, esto es lo que se gastó de esta manera. No sé. Eso. Me puedo acompañar y por lo tanto, y en consecuencia a los demás que no acompañé y a los dichos por mis pares, no lo voy a acompañar, pero invito a la oposición que se ha unido para solicitar los tres proyectos, que lo pueden hacer de manera independiente por mesa de entrada del municipio como registro. Está bien, pero como no lo vamos Déjale a acompañar, terminar de hablar, darle por favor, la oportunidad, no le interrumpas, de que lo puedan hacer de manera independiente los tres partidos que están solicitando. Yo no sabía lo del presupuesto, que era, digamos, separado lo del consejo, que tenía un presupuesto solo único propio. Estoy